Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores, hoy tenemos con nosotros al director general de Tractis de Caixa Galicia. Se llama David Blanco y va a explicarnos, hablando del DNI electrónico, un tema que ustedes ya conocen porque lo hemos abordado en numerosas ocasiones con Julián Inza, pero nosotros queremos saber en Caixa Galicia cómo se utiliza el DNI electrónico y si todo el mundo está al tanto de este nuevo avance tecnológico. Buenos días, David. Buenos días, Elena. Pues un poco respondiendo a tu pregunta, ahora mismo el DNI electrónico en Caixa Galicia se está utilizando de dos maneras, o por lo menos nosotros desde Tractis estamos colaborando con ellos de dos maneras. Una primera es la posibilidad de firmar contratos con DNI electrónico 100% online, de manera que la gente puede firmar contratos con Caixa Galicia desde la comodidad de sus casas sin tener que recurrir a ningún tipo de papel. Y ahora mismo, por ejemplo, es posible abrirse una cuenta con Caixa Galicia, la Uncuenta, utilizando el DNI electrónico. ¿Y eso cómo se utiliza? A ver, vamos a aclararle a los oyentes cómo se utiliza el DNI electrónico. Bueno, pues básicamente ahora mismo es la persona que desea utilizar el DNI electrónico para interactuar con Caixa Galicia necesita contar con un ordenador, lógicamente, con una conexión a Internet, con un lector de DNI electrónico, es decir, una ranurita, un dispositivo donde puedo introducir el DNI electrónico, la tarjeta del DNI electrónico, y obviamente con el propio DNI electrónico. Claro, ahora, porque es que si no nos lo copiarían, ¿verdad? Bueno, el DNI electrónico ofrece un tipo de seguridad que se denomina autenticación de doble factor, es decir, algo que tú tienes y algo que tú sabes. Por un lado tienes la tarjeta, y por otro lado, para poder utilizarlo necesitas también el PIN, es algo que tú sabes. Con lo cual, si alguien robase o tu DNI electrónico o encontrase una manera de clonarlo, que todavía no se conoce, le sería inútil porque no conocería el PIN que permite acceder al contenido del DNI electrónico, a los certificados que contiene. ¿Esto es una iniciativa española? Bueno, es una iniciativa española y España, de hecho, ahora mismo es el país líder a nivel mundial en despliegue de DNIs electrónicos. Ahora mismo ya hay cerca de 15 millones de DNIs electrónicos emitidos en España y a finales de este año se espera alcanzar 21 millones de DNIs electrónicos. Sin embargo, muchos otros países están ahora mismo realizando iniciativas similares. Hay países, por ejemplo, como Bélgica, que han terminado el despliegue, que son unos 8 millones de DNIs electrónicos. Hay países como, por ejemplo, Portugal, que lo empezó un poquito más tarde que España, pero que en breve pues alcanzará también cobertura total, 2 millones de DNIs electrónicos. Y luego, a lo largo y ancho del mundo, fuera de Europa, pues por ejemplo en Brasil, muy probablemente este año comiencen también el despliegue del RIC, del Registro de Identidad Civil, y eso pues será realmente una avalancha de DNIs electrónicos, porque estaríamos hablando de unos 150 millones de unidades. David Blanco, si hubiera que comentar por qué es importante el DNI electrónico, si hubiera que resumirlo en una frase, ¿cuál sería? Bueno, sin duda el DNI electrónico contribuye a la seguridad a la hora de realizar transacciones por Internet, ya sean interacciones con la administración pública o sean interacciones con el sector privado, por ejemplo, con una compañía de banca, de seguros, de telecomunicaciones, de energía. Desde el punto de vista de seguridad, la verdad es que la seguridad es un concepto, digamos, difícil de definir, ¿no? Porque qué es seguro, qué no es seguro, es algo que tú sientes en las tripas, por decirlo así, ¿no? Y hay multitud de tecnologías que contribuyen a la seguridad, pero desde luego también el usuario con su comportamiento contribuye a la seguridad. El DNI electrónico te permite acreditar de manera indubitada tu identidad por medios telemáticos, por ejemplo en Internet, y también manifestar tu voluntad de obligarte, con lo cual puedes firmar contratos con otras partes, sean administraciones públicas o sea el sector privado, y conseguir que el documento que se firma electrónicamente, ese contrato electrónico resultante, pues tenga la misma validez que tendría un contrato firmado en papel con firma manuscrita de toda la vida. O sea, en definitiva, nos proporciona la seguridad que tenemos en el mundo offline, pero nos la lleva al mundo online. Bueno, pues sí. Creo que ha quedado suficientemente claro. David Blanco, director general de Tractis, muchísimas gracias por habernos explicado todo esto en el Espacio Tiempo de Emprendedores. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Y seguimos en Caixa Galicia, porque ahora le vamos a preguntar a Pilar Otero, que es la responsable de banca electrónica de la empresa, la experiencia de implantación del DNI electrónico en banca electrónica por Internet. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días, Ana. ¿Qué tal? Pues te cuento un poco nuestra experiencia. Nosotros hace muchos años que implantamos banca electrónica en Internet. Y desde hace muy poquitos, más o menos en el 2008, empezamos a notar que los clientes sí tenían esta idea de poder acceder a través, con DNI electrónico. Entonces, bueno, se puso en marcha, hemos notado que efectivamente hay una cierta predisposición de los clientes, pero no demasiada. De hecho, pues a finales del año pasado hemos hecho una promoción muy interesante y creemos que ahí va a empezar a despuntar. Realmente te puedo decir que en el mes de diciembre fue cuando notamos que había un tirón, un número importante ya de clientes que están accediendo, que hacen operaciones y demás. Y después hay una parte muy importante, que no es solo el acceso como autenticación, sino que hay una parte importante para la firma de contratos, que también se puso en marcha en el 2008 y que, bueno, pues está empezando también a despuntar. Están notándose algunos clientes que sí realmente utilizan el DNI para firmar y contratar. Pero bueno, poco a poco estamos dando pasitos. Son las nuevas tecnologías que al final se acabarán implantando, ¿verdad? Y que todos tendremos que aprender. Efectivamente, hay que ir despacito y luego en cuanto realmente se empieza a conocer, es una curva que crece muchísimo. Esperemos que sea así. Pues Pilar Otero, responsable de Banca Electrónica de Caixa Galicia, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.